Solamente adiós dijiste cuando te marchaste. Solamente adiós dijiste y me quedé llorando. Solamente adiós y solo me quedé mirando. Cómo te marchabas, cómo te alejabas para no volver. Solamente adiós sin una explicación te fuiste. Solamente adiós no quiero verte más dijiste. Solamente adiós me alejo y no te quiero más. Tus promesas ¿dónde están ahora? Si juraste amarme eternamente, solo queda de este gran romance. Ingrato amor, nada más que una canción me queda de este sueño que tan de repente me ha dejado el corazón herido. Ingrato amor, ingrato amor. Solamente adiós dijiste cuando te marchaste. Solamente adiós dijiste y me quedé llorando. Solamente adiós y solo me quedé mirando. Cómo te marchabas, cómo te alejabas para no volver. Solamente adiós sin una explicación te fuiste. Solamente adiós no quiero verte más dijiste. Solamente adiós me alejo y no te quiero más. Tus promesas ¿dónde están ahora? Si juraste amarme eternamente, solo queda de este gran romance. Ingrato amor, nada más que una canción me queda de este sueño que tan de repente me ha dejado el corazón herido. Ingrato amor.